Películas, series, videojuegos, los usos de la filosofía. Opio en las nubes. Libros, imágenes, cháchara, música para camaleones. Opio en las nubes. Ciencia ficción, terror, documentales, los caballeros del zodiaco. Opio en las nubes. Deuda, aislamiento, la vieja normalidad, la nueva normalidad. Netflix. Opio en las nubes. Historia del pensamiento, historia del cine, historia de la sexualidad. Opio en las nubes. Las redes, las plataformas, los estrenos, las trampas. Susan Sontag. Opio en las nubes. La mañana, el mediodía, el arranque, el antojo. Yendo de la cama al living. Opio en las nubes. Una constelación disfuncional. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Radionauta. De Opio en las nubes, esta constelación disfuncional dedicada a pensar un poco el cine, la literatura, la filosofía y siempre otras yerbas. Como ya saben, estamos en el dial de FM 106.3 o nos pueden escuchar por internet en radionauta.com.ar. Estamos transmitiendo siempre desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, acá en la avenida 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Recuerden que nos pueden encontrar en el Instagram y en Twitter como Radionauta FM. En Facebook también nos pueden encontrar como Radionauta. Y no se olviden de visitar nuestra página web radionauta.com.ar. Recuerden que Opio en las Nubes es la zona radial, la dimensión radial del Taller de Cine y Filosofía. Así que no se olviden de seguir en las redes al taller, arroba Taller de Cine y Filosofía, en todas las redes que básicamente existen. Recuerden que tenemos números de teléfono, se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp, es 221-488-1177, lo vuelvo a repetir, 221-488-1177. Es un número fácil. Estamos siempre con nuestra mujer maravilla, Tamara Camparo, que está en la operación y haciendo que todo esto sea posible. Así que estamos muy contentos porque particularmente en lo personal, voy a comentar algo, estoy viviendo una semana muy intensa, muy agitada, viviendo una mudanza un tanto traumática. Así que estaba esperando verdaderamente con ansias venir un rato a la radio, ponerme los auriculares, escuchar esa canción de Box Day que escuchamos siempre que comenzamos, para transportarnos un poco a otra dimensión donde las nubes son justamente eso, nubes. Porque tienen el color de las nubes y porque se mueven como una nube, que es lo que uno le exige a una nube. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Vamos a estar charlando con Azul Eisenberg de Ver y Poder. Vamos a estar conversando un poco sobre un tema muy interesante y muy importante, que es la preservación del archivo. Algo que ya fue mencionado en otras columnas con Azu, pero hoy lo vamos a pensar un poquito a nivel local. ¿Qué está pasando acá en Argentina en relación a eso? Y vamos a hablar un poquito de un proyecto fantástico que se llama Nitrato Argentino. Y después vamos a estar conversando un poquito con Rob, nuestro columnista de ciencia ficción, que nos va a estar comentando una película que yo adoro. Nos va a estar hablando de Starship Troopers. No solo la película de Paul Verhoeven, que todos los que vimos más o menos la tele en los años 90 la conocemos, sino también de la novela original. Así que prepárense porque la columna de ciencia ficción de hoy va a ser fascinante. Y vamos a estar dedicando un especial musical, vamos a estar escuchando un poquito a alguien muy querida, no solo en este programa, sino creo que en toda la radio, en toda la institución. Le vamos a estar dedicando un especial a Rosario Blefari, que se cumplió un año la semana pasada, un año de su fallecimiento, así que qué mejor manera de recordarla que escuchándola. Así que, sin ir más lejos, nos vamos escuchando una primer canción de de una de sus primeras bandas, que es Suárez. Vamos a escuchar la canción Alguna Vez Viste. Suárez fue una banda muy interesante. A mí me gusta mucho. Si uno la podría definir, sería como rock alternativo o pop experimental, siempre más o menos lo que fue haciendo Rosario Blefari. La tenían a ella como cantante, y es una banda, digo, típica de fines de los 80 y de esa década hermosa para la música, que es la década de los años 90. Vamos a escuchar Alguna Vez Viste, que es la canción que cierra uno de sus mejores discos allá por el año 99, que es Excursiones. Así que, dicho todo esto, los invito a que se queden. Vamos a tener un programa interesantísimo. Los dejo escuchando Alguna Vez Viste, de Suárez. Prieto. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Silvia Prieto. ¿Hola? Por favor, con Silvia Prieto. ¿Quién es? Silvia Prieto. Es una muñequita simpática. Se parece mucho a vos, ¿no? ¿A mí? Le puse Silvia Prieto. Silvia Prieto. Soy Silvia. Silvia Prieto. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedir tres deseos. Que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Opio en las nubes, una constelación disfuncional. Jueves, de 11 a 12, por Radionauta FM 106.3. Bueno, para hoy preparé algo muy específico de... Thank you. Iniciamos así el segundo bloque de Opio en las Nubes, y si estamos escuchando esta musiquita es porque nos vamos a meter en el mundo del documental, y para eso tenemos a una verdadera especialista. Ella es docente, es realizadora y es coordinadora de los talleres de Ver y Poder que siempre recomendamos desde este espacio. ¿Qué tal, Azu? Bienvenida una vez más a esta constelación disfuncional. Hola, August. ¿Se me escucha ahí? Se te escucha perfecto. Impecable. Bueno, para el programa de hoy traje una cuestión, que es la cuestión del archivo, ni más ni menos. Voy a empezar diciendo que todos les cinéfiles, vamos a decir, o personas que nos dedicamos al cine de una u otra manera, en algún momento nos cae la sorpresa o el problema de que las personas que están a nuestro alrededor empiezan, digamos, a decirnos, che, piba, esto no te sirve, ¿no? No sé si a vos te pasa, fotografías, cámaras, materiales, VHS, toda clase de materiales, ¿no? Películas, cosas sí. que la gente se quiere sacar de encima y que aparentemente una, ¿no? Por dedicarse al cine, estaría interesada en conservar. Sí, me acuerdo de lo que dice Agnés Bardá, ahí en Los Espiadores y la Espiadora, un documental hermosísimo, que ella se ve también un poco a sí misma como alguien que va recolectando la basura, ¿no? La basura de las imágenes que han quedado descartadas, desechadas, digo, y con todo eso hace lo que hace. Digo, bueno, un poco sería nuestra tarea, ¿no? Como realizadores, cineastas, hacer algo útil con la basura de las imágenes. Exactamente. Para empezar, reciclarla, ¿no? Podemos pensarlo como un acto de reciclaje, si se quiere. Yo en otra columna anterior había hablado entonces de este reciclaje de las imágenes que se llama universalmente found footage, ¿no? Cine de metraje encontrado. Y hablaba de que no hay posibilidad de trabajar con imágenes encontradas sin pasar primero por algún tipo de proceso de recolectar y preservar, por ende, esas imágenes. Entonces lo que venía pensando es cómo ese problema, ¿no? de recibir toda clase de materiales en un momento dado se vuelve un problema de espacio, de falta de espacio y de falta de herramientas, ¿no? Imaginemos si eso nos pasa en nuestras precarias viviendas, imaginemos a nivel país, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde van todas las películas producidas en Argentina puntualmente? Cuando carecemos de una cinemateca, ¿no? Esa es un poco la preocupación de donde parte tal vez la columna de hoy. Siempre terminamos hablando de la urgencia y necesidad, ¿no? De tener una cinemateca, porque es toda esa parte del trabajo que no se ve. Digo, de la misma manera que uno va al cine y no ve al tipo en la sala de proyección, no presta atención a toda la estructura del boletero, de todo eso, digo, que está sosteniendo la posibilidad de estar viendo lo que uno está viendo, digo, suele estar como oculto siempre, digo, es una dinámica del capital, ¿no? Ocultar los procesos de producción, ocultar cómo algo se hace, ocultar cómo algo se sostiene. Por eso me parece muy importante y estoy muy entusiasmado, digo, con lo que vas a comentar, porque es muy importante la preservación del patrimonio, digo. Es una suerte de memoria social, de memoria colectiva, de memoria, digo, de las imágenes que nos corresponden como región, por decirlo así. Absolutamente, sí. Y justamente por ese motivo, por lo menos todo lo que sería la comunidad cinematográfica, vamos a decir, está en este momento absolutamente huérfana en algún punto. Es decir, no conocemos a nuestros predecesores, o conocemos mucho menos de lo que en realidad hubo, ¿no? Y no estoy hablando solamente en materia de películas que hayan tenido su estreno, ¿no? Sino también toda otra clase de materiales que no son considerados tal vez cine en mayúsculas, ¿no? Desde películas amateur hasta películas institucionales. Rick Prelinger, un archivista de Estados Unidos muy interesante, dice justamente que, por ejemplo, toda la historia de la clase obrera en imágenes fue filmada durante el siglo XX por sus propios patrones, ¿no? Las películas de propaganda o las institucionales, digamos, tenían que ver con eso, ¿no? Entonces la voluntad de producir un archivo, ¿no? De hacer que esos materiales sobrevivan y estén de acceso público, es la posibilidad también de nosotros volver sobre nuestra historia. Así que de ahí un poco la importancia, ¿no? Ni que hablar de, incluso hablando de las ficciones, ¿no? O del gran cine, por así decirlo, carecemos de una historia del cine que nos indique, ¿no? Referentes, incluso para discutir, o sea, para homenajearlos o para discutirlos. Eso entonces, como problema, me parece importantísimo. Una de las personas que se ha ocupado, digamos, de poner este tema en agenda, pero de manera bastante solitaria, es Fernando Martín Peña, ¿no? Que tiene su programa, que hoy es un podcast, Filmoteca, el histórico programa, y que ha hecho un trabajo de preservación muchas veces muy poco, reconocido, ¿no? Muchas veces cuando se ven películas que están restauradas, ¿no? Por alguna gestión del Inca, lo que aparece es restauradas por el Inca, ¿no? No aparece ni su nombre, bueno, por decir una cosa, ¿no? Se lo puede buscar en entrevistas, él no se cansa de hablar de esto. Y después, hoy en día, está el Museo del Cine como un lugar que tiene un acervo y que tiene que ver con el proyecto del que les voy a hablar hoy, y que tiene personas que se dedican día a día a esta tarea, ¿no? A la preservación del archivo. Pero no hay muchos más. Después podemos citar más, al final de la columna, otros archivos tal vez más pequeños, ¿no? Pero está todo el problema de que en realidad lleva un presupuesto importante que la comunidad cinéfila toda es responsable de reclamarle, ¿no? al Inca, pienso yo. Claro, porque cosas caras de mantener, son cosas viejas, se necesitan medios adecuados. Quien haya alguna vez revelado algún material fotográfico y todos conoce la precariedad del material, sabe cómo funciona eso, sabe que, no sé, lo ataca la humedad como a cualquier otra cosa. Y entonces se requiere una serie de cosas. Y me quedo con algo importantísimo que dijiste, Asu, para subrayarlo simplemente, que la importancia de esto es la capacidad que podemos llegar a tener nosotros de apropiarnos de ese material, de utilizarlo. No es simplemente verlo en el cine y verlo bonito. Se trata también de poder conocerlo para poder conocer nuestra historia. Digo, me parece fundamental simplemente subrayar absolutamente eso. Absolutamente, sí, sí. En este sentido, entonces, me interesaba traer, y hablando también de materiales precarios, ¿no? Que están en vías de desaparición, el proyecto Nitrato Argentino. Tengo acá el libro que me han regalado hermosamente. El proyecto Nitrato Argentino es en realidad un libro y una página web que tiene como finalidad trabajar y divulgar una serie de películas que han sido restauradas por las personas que trabajan en el Museo del Cine, que refieren a las películas del cine de los primeros tiempos, o lo que se llama habitualmente cine primitivo. Contrariamente a lo que una puede pensar, el cine primitivo está compuesto de una clase de hazañas, vamos a decir, cinematográficas, porque pensemos que principios del siglo XX, un momento donde no están estandarizados los procesos de filmación a muchos niveles, desde la tira de película hasta los modos del montaje, hasta los trucajes en cámara, cada laboratorio y también cada camarógrafo tenía que ingeniárselas para producir, ¿no? distintos tipos de efectos sobre la imagen, desde colores hasta trucajes, hasta viñetados, hasta los intertítulos, que tal vez a mayor o menor conciencia producían una suerte de cine de poesía, podríamos llegar a decir, ¿no? Por así decirlo. Claro, porque no existían las convenciones todavía que regulan de alguna manera hoy lo visible. No solo en el ámbito de los cineastas o quienes realizan. Hoy cualquier persona que va a hacer una historia de Instagram tiene ya un contenido visual en su cabeza y se da cuenta más o menos cómo poner cada cosa, cómo poner la cámara, cómo queda más bonito. Digo, porque todos ya tenemos un montón de consumo de imágenes por todos lados, digo que ya uno más o menos conoce las convenciones. En cambio, estamos al principio del siglo XX, esto no existía para nada, era agarrar la cámara casi como un chiche y explorarla verdaderamente, no descubrirla. Entonces, claro, imagino que hay cosas verdaderamente libres de cualquier tipo de convención. Efectivamente, sí, esta idea de que la falta de estándares permitía mucha mayor libertad. Lo interesante es, bueno, dentro del Museo del Cine, hasta donde yo sé, se han restaurado más de 500 películas, y estamos hablando no de largometrajes, sino también de fragmentos, ¿no? Películas incompletas, películas, digamos, tal vez donde se desconoce el metraje original, y que tiene la particularidad, como indica su título, de ser de nitrato, ¿no? Un material altamente inflamable que se utilizó las primeras décadas del siglo XX y que fue el motivo de el incendio de numerosos cines y cinematecas y espacios de toda clase, ¿no? Es decir, el cine, ¿no? Las películas como un material peligroso, ¿no? Peligro de explosión directamente, muy difícil de apagar por la temperatura a la que arde el nitrato, y por ende todo un desafío para preservarlo, ¿no? Entonces de ahí el trabajo quijotesco y admirable que han hecho estas personas preservando estos materiales que hoy en día no solamente están en su formato original y no tienen copia, es decir, que son altamente, ¿no?, frágiles, vamos a decir que son imágenes supervivientes a su tiempo, hoy en día se encuentran en YouTube, y me animaría a decir que creo están libres de derechos, así que es muy interesante, ustedes pueden verlos tanto en YouTube como en la página nitratoargentino.com, si no me equivoco, donde pueden hacer todo un recorrido por el catálogo, ¿no? El proyecto, concretamente Nitrato Argentino, es un proyecto de catalogación y al mismo tiempo interpretativo, ¿no? El libro tiene en su interior, y van a poder ver en la página web fragmentos, una serie de textos que hablan tanto del proceso de preservación desde una perspectiva histórica y estética más que interesante. Así que es una invitación a que chusmeen un poco de qué se trata. Bien, también están en Instagram, pueden seguirlos ahí en las redes sociales. Y te hago una pregunta, ese libro hermoso que me lo estás mostrando acá por la pantalla, ¿se puede conseguir? Sí, se puede conseguir, olvidé decir lo más importante, que está editado por Carolina Capa, digamos, una mujer que ha hecho este enorme trabajo de preservación y de búsqueda, ¿no? Calculo que de fondos para poder realizar esto. Se puede, en la página de Nitrato Argentino dice en qué librerías está, una de ellas es el Museo del Cine, no sé si hoy está abierto o cerrado, pero se puede conseguir. De todas maneras, recomiendo mucho que vayan a la página porque van a poder ver bastante de lo que hay adentro del libro. Genial. Recordamos nomás la página nitratoargentino.com.ar. Los pueden también seguir en redes. Nitrato Argentino siempre están subiendo ahí contenido y demás, y es por lo demás interesantísimo, y además son vistas también a cómo era la vida en otro tiempo, ¿no? Cuando uno ve el cine, las primeras filmaciones, ve como esa otra ropa, esos otros gestos, todo eso, que es como un poco un viaje al pasado. Sí, absolutamente. Entonces también hay que decir que es un trabajo inédito en Argentina y en Latinoamérica, digamos, la preservación del nitrato. En ese sentido hay que rescatar muchísimo el trabajo, ¿no? E ir a ver sobre todo de qué se trata. Después, si tengo unos un minutito más, puedo mencionar otros archivos que tal vez no son necesariamente de cine, pero sí que hacen un trabajo súper importante. Por un lado está el Lumitón en Vicente López, que ese sí es más ligado al cine, pero entiendo que tiene más que nada fotografías y pósters, entre otras cosas, objetos también. Por otro lado, bueno, el Archivo de la Memoria Trans también, proyecto más que interesante que ha crecido mucho en los últimos tiempos, también resultando un libro. También está recientemente creado el Archivo de la Memoria Popular de la Villa 20, que también tiene una página web que todavía no pude explorar mucho. Y por otro lado, en último lugar, un archivo muy, pero muy reciente y muy minoritario, pero que ya tiene Instagram, que es el archivo La Mar en Coche. Está organizado por un amigo, tiene que ver con rescatar una serie de acciones, más que nada performáticas y militantes, que se hicieron a fines de los 90, principios de los 2000. Así que seguramente pronto van a tener más información, pero estaba bueno, me parece, rescatarlo, y rescatar también que finalmente, como comenzó, ¿no?, la columna de hoy, mientras no tengamos una cinemateca, es en parte responsabilidad nuestra, ¿no?, de la comunidad cinematográfica, insistir en ello, y por otro lado, hacer lo que está a nuestro alcance, que es rescatar, ¿no?, y hacer formar conciencia sobre la importancia que tienen los archivos, tanto los archivos amateur como los archivos tal vez de un cine mayúsculas, vamos a decir, que lo mucho que pueden, ¿no?, enseñarnos acerca de nuestra historia, la necesidad de volver sobre ellos para volver a narrarnos, ¿no?, desde otra perspectiva. No puedo agregar absolutamente nada a lo que acabas de decir, Azu. Por supuesto, desde este humilde espacio sostenemos eso, así que genial. No puedo sumar nada porque lo decís perfecto. Azu, quien quiera buscarte lo puede hacer en tus redes sociales, Ver y Poder en Instagram y Facebook. Siempre estás ahí, no solo subiendo contenido, sino que ahí también se pueden enterar de las propuestas y los talleres que da habitualmente Azu. ¿Tenés alguna novedad, algún dato, algún anuncio? Sí, en este momento están abiertas las inscripciones para un taller cuatrimestral únicamente, y hay uno de los grupos que ya tiene sus cupos agotados, con lo cual estamos abriendo nuevos grupos. Me pueden consultar vía Instagram o vía mail a veripoder@gmail.com. Genial, ahí la siguen a Azu Eisenberg en @veripoder, que nos estuvo hoy comentando un poco de la importancia del archivo, de la importancia política del archivo y de este proyecto inmenso y quijotesco que es Nitrato Argentino. Nos vamos escuchando una vez más a Rosario Blefari. Vamos a escuchar otra de sus bandas que se llamó Los Mundos Posibles. Eran ella y Julián Perla. Y vamos a escuchar una canción del disco Pintura de Guerra, que son siete canciones, ¿no?, un poco sobre las relaciones amorosas y románticas. Y nos vamos escuchando entonces La Guerra del Japón. Preparar café, empecé a extrañarte hace unas horas. He tratado de dormir, repasé mil veces nuestra historia, como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará. Imaginé encontrar aquí a la flor más rara del oriente. Le propuso un pacto de esos que se rompen siempre muy rápidamente, como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará. Para ganar la guerra van a quedar algunos sueños por cumplir. Miro las fotos del futuro y es ahí donde te darás cuenta el mar que te olvidaste en mí. Además es 2 de enero. Además no hay fútbol ni boxeo. Ya regué las plantas, ya fumé, ya chequé mil veces el correo, como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor,

Troopers de nuevo, porque es una peli que la tengo grabada en la retina. Es genial, sí. No sé si recomendaría tanto la novela, pero la peli es genial. Genial. Bueno, nos vamos entonces escuchando una vez más algo de Rosario Blefari, si es que la computadora me anda, permite que funcione la pantalla. No me está funcionando la pantalla. Acá me está susurrando la operadora Tamara. Ah, está, estaba poniendo mal la contraseña. Ahora sí, lo tengo acá. Vamos a ir escuchando entonces otra de las bandas de Rosario Blefari. No lo voy a pronunciar bien, pero es Summon Mont. Que estaba ella, estaba Gustavo Monsalvo, ¿no? Que está uno de los músicos de El Mató a un Policía Motorizado. Estaba Tifa Rex, que es también de los Reyes del Falsete. Y estaba Marcos Díaz de la banda Voz, que es una banda un poco más reciente, del año 2013. Y nos vamos escuchando una canción que se llama La Misma Miel. ¿Qué era de otro planeta? Bien, llegamos al final de Opio en las Nubes, algo que no dije en ningún momento y que lo debería haber dicho al principio, que es que la musicalización de hoy está a cargo de nuestra operadora Tamara. Ella sugirió la idea de hacer un especial dedicado a Rosario Blefari y fue ella la que eligió las canciones que estamos escuchando. Acá tenemos un mensaje de Sara que nos dice, tremendo tema, el de recién no conocía el disco, así que bien Tama, lograste ahí un objetivo. Bueno, ha sido un opio buenísimo. Estuvimos conversando con Azu Eisenberg sobre la importancia de la preservación del archivo y el proyecto de Nitrato Argentino. Estuvimos conversando con Rob de Videodromo Proyecciones sobre la novela y la película de Starship Troopers y un poco el recorrido de Paul Verhoeven y la capacidad que tiene para introducir algunos elementos disruptivos dentro de una gramática o de una estética y tema más comercial o mainstream como son las películas de acción. Pasar algunos datos importantes. Recuerden que estamos en Spotify. Todas estas columnas y todo el contenido que se está produciendo acá lo pueden encontrar en Spotify. Lo buscan como Opio en las Nubes. Recuerden que este programa se retransmite el sábado a las 8 de la noche por aquí, por Radio Nauta. Y que sumamos una retransmisión, por lo cual estamos muy contentos, los miércoles a las 8 de la noche desde Trelew, allá en Chubut, de la mano de una amiga de la casa, Sara. Aprovecho a mandarle un abrazote gigante. Vamos a estar ahí en la 105.3, o también se va a poder escuchar online por radiosudaca.org, los miércoles a las 8 de la noche. Así que muy contentos porque el opio no para de crecer. Así que sin mucho más que agregar a todo esto, los vamos escuchando la última canción que nos preparó Tamara para hoy, de Rosario Blefari. Vamos a escuchar Partir y Renunciar. Y acá Tamara en el documento me escribió la letra, así que calculo que quiere que yo la lea, y lo voy a hacer porque a mí me encanta leer las letras de las canciones, porque es de alguna manera habilitar y movilizar al oyente a que preste atención a algunos detalles. ¿Qué es lo que dice la canción, que se llama Partir y Renunciar? Dice: tomaste mi lugar, algo se va sin fin a otra parte. No sé si vos también. Qué lástima me da pensar que tal vez no. Los dos silencios al teléfono, escuchamos la respiración. La misma ropa que esa vez, la llevo ahora y todos los días. Dos en uno en dos. Es la casualidad, un arreglo imposible. Algo que habría que tatuarse, ¿no? Es la casualidad, un arreglo imposible. Si no pasamos tan ligero, no me quiero distraer. Partir y renunciar, sabiendo que vos no sos mi fiesta. Qué lástima me da pensar que tal vez sí. Los dos, silencios al teléfono, escuchamos la respiración. Y nos vamos entonces escuchando lo que estuvimos escuchando toda esta hora, que es la voz tan dulce de Rosario Blefari. Tomaste mi lugar, algo se va sin fin a otra parte. No sé si vos también, qué lástima me da pensar. Silencios al teléfono, escuchamos la respiración, la misma ropa que esa vez, la llevo a dos en uno en dos, es la casualidad, un arreglo imposible. Si pasamos tan ligero, no me quiero distraer. Y renunciar, sabiendo que vos no sos mi fiesta. Qué lástima me da pensar que tal vez sí. Los dos silencios teléfono, escuchamos la red. escuchamos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.